soplando tus cabellos de oro. Una tarde entre mis brazos te tenía y jurando que era mi único tesoro, confidencias al oído te decía. Yo quiero sentir el fuego de tu voz, de tu corazón el palpitar. Quiero sentirme dentro de tu pecho y de ese sueño nunca despertar. Yo quiero libar de tu boca la miel y acariciar tu desapiel. Con loca pasión entregar el corazón y así vivir hecho un esclavo de tu amor. Mamacita de mi vida, que te doy mi corazón. Soy el esclavo de tu amor. Ay, yo soy mamá, el esclavo de tu corazón. Soy el esclavo de tu amor. Mira, ahí viene el mambito, mamá, como dice, por Dios.